nunca, nunca cumplirás. Son mentiras tus promesas, son mentiras y nada más. Promesas, solo promesas, promesas que tú me das. Mentiras son tus promesas, mentiras y nada más. Promesas, solo promesas, promesas que tú me das. Promesas, solo promesas, promesas y nada más. ¡Eso! ¡Vamos, compadre! Solo promesas, nada más que promesas. ¿Cómo puedo ser para creerte, amor, si solo me brindas promesas y no cumples? Promesas, solo promesas, promesas que tú me das. Promesas, solo promesas, promesas y nada más. Sé muy bien que tus promesas nunca, nunca cumplirás. Son mentiras tus promesas, son mentiras y nada más. Promesas, solo promesas, promesas que tú me das. Mentiras son tus promesas, mentiras y nada más. Promesas, solo promesas, promesas.